¿No comprendéis que conviene que muera un hombre por todo el pueblo y no que perezca todo el pueblo? El milagro que hizo Jesús en la resurrección de Lázaro, ese milagro que debía abrir los ojos a todo el mundo, también a los fariseos, a los príncipes de los sacerdotes, a los sacerdotes. Sin embargo, ese milagro pone el colmo a la ira de la clase sacerdotal, de los pontífices, y deciden matar a Jesús. Los judíos ni creen en la palabra de Jesús, ni creen en las obras de Jesús. Y cuando no se creen en ninguna de esas dos cosas, entonces se persigue a la persona para quitarlo de en medio, porque hace mucho daño según ellos. Y Jesús ante eso toma la resolución de no andar en público entre los judíos, sino de irse al desierto, a una ciudad próxima llamada Efraín, y allí moraba con los discípulos. Jesús se quita de en medio, porque todavía no era el tiempo de morir. Y solamente se entrega a ellos en ese tiempo que quiere su Padre. Nada puede el hombre si Dios no lo quiere. El hombre puede maquinar todo el mal que está en su cabeza y puede ponerse en movimiento para hacer ese mal, pero si Dios no quiere, Dios cierra los caminos a los hombres y no pueden llevar a cabo su idea del mal. Es Dios quien le muestra al hombre los tiempos, es Dios que indica el camino y siempre se hace la voluntad de Dios en cualquier mal que el hombre quiera hacer. Porque Dios, al no suprimir la libertad de los hombres, tiene que permitir los males, pero estos lo hacen solamente cuando Dios lo quiere, no cuando el hombre lo quiere. Aquí está el misterio de la gracia y de la libertad de los hombres. La gracia que es la que actúa, que es la que obra de forma divina en la vida de los hombres, que es la que muestra el camino divino a los hombres, es la que da la inteligencia de Dios y es la que mueve para obrar la voluntad de Dios y la libertad de los hombres. La elección de los hombres eligen sus caminos, los hombres obran sus obras humanas según su pensamiento humano, los hombres viven su vida humana. La gracia y la libertad son dos caminos distintos y sin embargo están unidos. Una persona que está en gracia puede hacer cosas humanas, puede vivir humanamente, vivir sin referencia a la gracia, haciendo su voluntad humana y después hacer en su vida humana un acto sobrenatural, un acto divino, una obra en la gracia. Cuando se hace una obra divina, un acto sobrenatural, entonces el acto humano es santificado y tiene un valor divino. Pero cuando se hace un acto humano, una obra humana, entonces no hay merecimiento en la vida sobrenatural de la gracia. Un acto humano es aquel que se hace con el pensamiento humano y con la voluntad humana, sin referencia a la voluntad de Dios. Un acto sobrenatural, un acto de la gracia, es aquel que se hace refiriéndose a Dios. El hombre lo hace, pero poniéndose en la presencia de Dios, buscando su voluntad divina. Son muchos los actos que los hombres hacen solamente humanamente y se olvidan de la presencia de Dios. Los hacen por su querer humano, por su deseo humano, según sus pensamientos humanos. Y aun estando en gracia, también los hace así, porque no recurren a Dios para resolver esa elección de su vida. La elección humana no resuelta en la voluntad de Dios, en la presencia de Dios, no discernida espiritualmente, solamente es humana, aunque se esté en la gracia divina. Pero la elección humana resuelta en la presencia de Dios, haciendo oración, haciendo penitencia, entonces es un acto divino, un acto de la gracia. Son muchos los actos de los hombres que son solamente eso, actos humanos, que aunque estén en gracia, sin embargo el hombre los hace sin hacer oración, sin hacer penitencia, sin darse el tiempo para descubrir lo que Dios quiere, para ver los caminos divinos. Y entonces los hombres hacen muchas cosas que parecen buenas, incluso santas, y sin embargo Dios no las quiere. Dios las permite solamente por la libertad del hombre, porque el hombre es libre. Puede elegir un acto u otro acto. Puede elegir un camino u otro camino. Puede elegir un pensamiento u otro pensamiento. Esta es la división que ha traído al hombre el pecado original, el cual el hombre al nacer, sin el conocimiento divino, sin entender la voluntad de Dios, entonces nace sumergido en su humanidad, en su voluntad humana, en sus pensamientos humanos, y le cuesta encontrar lo que Dios quiere para su vida. Le cuesta vivir sabiendo lo que tiene que hacer. El hombre poco a poco va entendiendo su vida, va entendiendo los caminos de Dios y entonces va comprendiendo lo que tiene que hacer en su vida. Dios va guiando a los hombres poco a poco hacia el objetivo de su vida, hacia el fin de su vida, hacia la voluntad de Dios en sus vidas. Y entonces el hombre va eligiendo los caminos de Dios en su vida humana, en su caminar humano, va encontrando lo que Dios quiere y va dando sentido a su vida humana. Pero si el hombre no busca a Dios, si no se pone en la presencia de Dios, sino que vive humanamente su vida, buscando sus caminos, entonces acaba haciendo solamente aquello que es humano. Y en ese caminar humano puede desviarse hacia cosas peores, cosas demoníacas, obras de pecado. Y entonces el hombre empieza a tener una inteligencia para el mal y hace las cosas para el mal. Comienza a saber, a entender qué mal hay que hacer. Y entonces se aparta de Dios, de los caminos divinos, y vive su vida para obrar el pecado, sabiendo lo que está haciendo en el pecado. Todo hombre que nace en este mundo nace sin saber hacia dónde va, pero en su vida va descubriendo dos caminos, o el camino de Dios, y entonces empieza a conocer qué debe hacer para Dios, cuál es la obra de Dios, o el camino del demonio, el camino del pecado, y entonces comienza a conocer qué debe hacer para el demonio, qué debe hacer en su vida humana apartado de Dios. Y esos dos caminos es una elección humana que se hace o bien en la gracia o bien sin la gracia, pero siempre en la libertad del hombre. Y aquí está todo el misterio del mal, como unos hombres viendo los milagros de Jesús, viendo sus obras, que eran por encima de la naturaleza humana, que eran obras en la gracia y obras en el Espíritu, porque resucitar a un muerto no solamente es la obra de la gracia, sino la obra del poder del Espíritu. Esos hombres viendo esas maravillas de Dios, entonces deciden dar muerte a Jesús. Una voluntad humana, una elección humana que se hace sin la gracia divina, porque ya el hombre ha elegido su camino en el mal, su camino en el pecado, y entonces sabe lo que tiene que hacer en ese camino del mal, que en este caso es matar a Jesús, que es lo que dijo Caifás. ¿No comprendéis que conviene que muera un hombre por todo el pueblo y no que perezca todo el pueblo? Las obras de Jesús comprometen a los judíos ante los romanos. Entonces, si se quita de en medio a Jesús, la situación se resuelve para los judíos. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Y entonces, ante este peligro, conviene que muera un hombre, este hombre, por el pueblo, para que el pueblo no sufra, para que el pueblo no sea destruido. Después será destruida Jerusalén, la ciudad santa, por los romanos. Caifás y los suyos solamente veían su vida humana, veían la vida desde su política, desde su negocio, y habían hecho de la iglesia, de la religión, algo humano, una vida humana, un pensamiento humano, una ley humana, y quieren preservar ese su negocio, esa su política en la iglesia. Y entonces, viendo que Jesús no se amolda, no se conforma, no sigue los pensamientos de los pontífices, de la clase sacerdotal, sino que está revolucionando todo el pueblo, está sacando a los hombres de las ideas preconcebidas, la gente lo está siguiendo a él, no está siguiendo a la clase sacerdotal, entonces deciden quitarlo de en medio para el bien de todos. Esta es siempre la hipocresía del hombre, el fariseísmo. Los hombres que ya han construido su vida sin la voluntad de Dios, una vida para el mal, una obra en su pecado, entonces ante el bien que ven en los otros, ante el bien que ven en la persona de Jesús, combaten ese bien y lo quieren destruir porque en su vida humana, que es una vida de pecado, ellos están levantando su propio negocio, su propia religiosidad, su propia iglesia, su propia forma de pensar la vida, y la quieren imponer a los demás. Ellos se hacen amos de todo el mundo y no quieren que otra persona esté por encima de ellos. Jesús se ponía por encima de ellos. Jesús no seguía los pensamientos de ellos. Y entonces esto es lo que a ellos no les gusta. Ellos han cogido el poder. Quieren el dominio de todas las cosas y quieren que todos se amolden, se ajusten a lo que ellos dicen, a lo que ellos prescriben, a las leyes que ellos ponen. Y Jesús poco le importaba lo que hacían la clase sacerdotal, puesto que era una clase totalmente corrompida y que vivía para el pecado, para su obra de maldad. Si le dejamos así, todos creerán en él y por tanto ya no van a creer en nosotros. Ya no nos darán fe, ya no nos seguirán en nuestra iglesia, con nuestras leyes, con nuestros pensamientos, con nuestra doctrina. Jesús ha venido a poner división, espada, entre los hombres. Y es una división espiritual que después se ve en lo humano, en la vida humana. Y entonces el hombre en la vida humana tiene que elegir un camino, o estar con Jesús o estar con los hombres. Es la división espiritual que pone el Señor, es la espada espiritual. El hombre tiene que elegir espiritualmente, no solamente humanamente. La palabra de Dios es para una elección espiritual. En la elección humana, yo elijo una obra espiritual, una doctrina espiritual, un camino espiritual. Y ese camino espiritual está por encima del camino humano que en la iglesia de entonces, con la clase sacerdotal, existía. Pues la religión judía, sin el espíritu y sin la gracia, es solamente un conjunto de leyes, un conjunto de ritos que se hacen a Dios, pero que a Dios no le agrada. Es solamente un camino humano. No es un camino espiritual. Y Jesús ha enseñado una nueva doctrina, una doctrina que no se ajusta a los pensamientos de los hombres, de los fariseos, de los saduceos, sino que los traspasa, está por encima de lo humano que presentan esa clase sacerdotal. Y aquí se produce el enfrentamiento entre los hombres, porque hay una elección espiritual. O estoy con Jesús, o estoy en la doctrina que enseña Jesús, o sigo a Jesús, o creo en Jesús, o sigo a los hombres, estoy en la doctrina que enseñan los hombres, sigo solamente los pensamientos y la forma de obrar en la iglesia que enseñan los hombres. Una elección humana para un camino humano, o una elección humana para un camino espiritual y divino. Jesús ha venido a marcar al hombre el camino espiritual, el camino hacia Dios. Y esto es lo que turba al hombre, porque el camino de Jesús no es un camino humano. No se puede medir en lo humano, no se puede sintetizar humanamente según leyes humanas, según pensamientos humanos. Es un camino espiritual que solamente el hombre lo puede vivir en su humanidad de forma espiritual, en la gracia de Dios y siguiendo al Espíritu Divino. Y esto tiene que producir un enfrentamiento entre los hombres, un combate entre los hombres, un ponerse en contra de los pensamientos de los hombres y de las obras de los hombres que solamente viven para lo suyo humano, que no viven para el Espíritu de Dios, que no están en gracia, que viven en su pecado, en la obra de su pecado. Jesús se enfrenta a los hombres y pone el camino de los hombres en una lucha espiritual, en una batalla espiritual. El hombre con su libertad tiene que escoger el camino espiritual para su vida humana. Y si el hombre no escoge con su libertad ese camino espiritual, ese camino divino, entonces el hombre se queda en su libertad con su camino humano y hace cosas para Dios que a Dios no le agrada. Hace oraciones o hace penitencias o hace ritos litúrgicos que a Dios no le agrada porque no los hace según el Espíritu, sino que los hace según los pensamientos de los hombres o según las leyes de los hombres. Esto ha sido muy común y sigue siendo muy común hoy día con toda la falsa liturgia que hay, con la misa del nuevo ordo, con tantas cosas que se han cambiado en la iglesia y que ya no son agradables a Dios. Son solamente pensamientos humanos, reglas humanas, leyes humanas que dejan el camino espiritual, que hacen que los hombres elijan un camino humano en las cosas divinas, en las cosas sagradas, en las cosas de la iglesia. Y esto es lo que hunde a la iglesia. Porque la iglesia está para hacer obras santas, para hacer obras sagradas, para hacer obras según el Espíritu de la verdad. Y si los hombres en la iglesia se dedican a hacer obras humanas, obras según sus pensamientos humanos, entonces la iglesia se oscurece, los hombres en la iglesia se oscurecen y no entienden cómo agradar a Dios en lo que hacen, porque en lo que hacen solamente se agradan a sí mismos, no a Dios. ¿Cuántas oraciones, cuántas misas, cuántas penitencias, cuántos apostolados hay en la iglesia que son solamente cosas de hombres, pero que no hacen referencia a Dios? Se pone a Dios en medio, se dice que se hace por voluntad de Dios o porque Dios lo quiere o por otra cosa diferente, pero en sí es una cosa humana, es un pensamiento humano, es una obra en la ley humana. Y así aparece ante el mundo una iglesia humana que se cree justa y perfecta porque hace cosas humanas ante el mundo, pero que no se enfrenta con los hombres, que no pone división entre los hombres, que no lleva las almas hacia la lucha espiritual, hacia la batalla espiritual. No va por el camino de la cruz, de la renuncia, del desprendimiento, sino que se queda solamente en las cosas humanas, en la vida humana. De esto hay muchísimo en la iglesia. Los hombres están en la iglesia solamente según su pensamiento humano, según sus obras humanas, por eso hay tanto falso católico, que después se dedica a criticar, a juzgar, a calumniar a todo el mundo porque no hacen lo que ellos piensan o como ellos piensan que debe ser la iglesia. Jesús se retiró de esta sentencia de muerte de Caifás hasta que llegase el tiempo de su padre, en el cual entonces su padre permitía que lo matasen. Pero hasta ese tiempo el Señor sigue su vida sin importarle los pensamientos de los hombres, ni las obras de los hombres, ni sus maquinaciones, porque el que señala el camino es siempre Dios, nunca los hombres.